Día, el lunes hacemos la presentación de las nuevas unidades que se comprometió Pehuenche a incorporar, y así que el lunes se plasma definitivamente el compromiso que habían asumido. Sí, el compromiso fue renovar el parque automotor que ellos tienen. Actualmente ellos van a renovar con 3.0 kilómetros, motor ecológico, normas Euro 5 y 5 unidades más reacondicionadas año 2012, con refaccionadas a nueva, con cortinado nuevo, calefacción, aire acondicionado y demás, todas Mercedes-Benz. De eso, esa propuesta viene de la mano con otro compromiso que ellos también asumieron, que es la instalación de un tótem en la Plaza San Martín, que ya estamos tramitando la instalación a través de espacios verdes para la conexión de luz y demás, que eso es un sistema donde el usuario va a poder acceder al recorrido de los vehículos, la espera, va a tener un espacio publicitario y demás. Eso sumado a la app Ya Viene, que es una app que podés acceder a través del teléfono, que lo puede bajar cualquier usuario y podés ver en tiempo real el recorrido de los vehículos y demás. Es un compromiso que asumió la empresa desde hace un tiempo atrás, cuando se hizo la actualización tarifaria. Entonces, de la mano de eso vino este compromiso del mejoramiento, sobre todo y primero y principal, del parque automotor, que con estas 8 unidades que traemos vamos a llegar a 14 unidades más 2 de repuestos en caso de que alguna se rompa. Entonces estamos sumando más unidades al parque, que nos va a redituar en beneficio de los recorridos y del itinerario entre cada unidad.